seguir tu amor. No te equivoques conmigo, no. Voy a seguir en la lucha y por Dios que se me escuche, detrás de tus pasos voy, pues de por medio está el corazón, que me grita y me reprocha, y en esta carrera loca, como meta está tu amor. No te equivoques conmigo, no. Como león enfurecido, lucharé con mi enemigo para conseguir tu amor. No te equivoques conmigo, no, no y no. Que también puedo ser un ladrón. No te equivoques conmigo, no, no y no. Si todo tuyo es mi corazón, para la mujer más bella que ha existido en esta tierra, nadie te ama como yo. Y en esta carrera loca, como meta está tu amor. No te equivoques conmigo, no. Como león enfurecido, lucharé con mi enemigo para conseguir tu amor. No te equivoques conmigo, no, no y no. Que también puedo ser un ladrón. No te equivoques conmigo, no, no y no. Si todo tuyo es mi corazón, para la mujer más bella que ha existido en esta tierra, nadie te ama como yo. No te equivoques conmigo, no.